pedir una pausa. Y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamón. Buenas noches, estamos comenzando un nuevo mamut, martes, malditos de mamut. De este lado. Mamut de maltes. Maltes de mamut. ¿Cómo estás, George? Borrego, con toda la actitud de martes, maldito martes. No vamos a cambiar el día, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, Mamut se va a quedar en martes toda la vida. Bienvenidos a Mamut, una edición más. Ya ni sé cuántos van, ya perdí la cuenta. Ya me siento como náufrago, güey. Así día 568. Entre que perdimos la cuenta y nos valió madres al aniversario, güey, pues, tan chingo, ¿no? No, es que la onda ahora son temporadas, hay que cerrar ciclos, bien lo dijo Beto Carlock. Entonces, cualquier de estos cerramos el ciclo y abrimos uno nuevo. No pasa. No, oye, no lo digas todo. Que por cierto, saquen el chat. ¿Qué? Que nos sacan del chat. No, patrón. Abrazo Wakanda, le debo las propuestas. ¿Sabes qué pasó con las propuestas? Bueno, ya las tengo, ¿no? Pero me pasó lo mismo que con esta agradable edición del Mamut, que, como se te van a dar cuenta, es la edición ruleta rusa de Mamut. ¿En qué consiste la ruleta rusa de Mamut? Consiste en que yo voy a escoger una canción y Borrego me va a decir si la tiene o no en su biblioteca de iTunes. Aplausos. Ay, güey, siento nervios, güey. Siento que necesito tener todo lo que me vas a pedir, güey. Sí, va a estar bueno, porque te voy a pedir desde One Wonders hasta las de cajón, ¿no? Las que sí sé que tienes. Entonces, muy probablemente muchas no las tengas. Entonces, vamos a ver. Ok, George, empecemos. Échame un... La primera, vamos a girar la rueda. Ahí en postproducción, Borrego, por favor, pones un sonido de ruleta. La primera que quiero que suene es... Pitches de President of the United States of America. Ah, ese sí lo tengo, George. Ah, ya ves. Este es un juego de toma y daca y vamos a ver si lo tiene. Entonces, pues tú me dices cuándo suena, Borrego, porque yo estoy a ciegas hoy. Ok, pues empieza a sonar, güey, The President of the United States con Pitches. Así que. Esto sí, es. No. Ajá. Mamut. Ajá. En Resistencia Radio. Todavía, a ver si no nos corre el chaco. Mientras no nos pasemos de la hora y media, ¿verdad? Así es, güey. No le scrolleen. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country. Gonna eat a lot of peaches. Moving to the country. Gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist. Squished a rotten peach in my fist. And dreamed about escuchando Resistencia Radio. Tuvimos Peaches, escucharon Peaches de The President of the United States. Banda noventera que seguro la tengo. Es noventera, seguro la tengo. Todavía no sabemos si la tienes. Esa le gusta a los gemelos, la disfrutan. También disfrutan el video donde salen unos ninjas y unos duraznos. Es muy extraño. Pero creo que no quieren decir del todo Peaches, los Presidents of the United States. Es lo que te iba a decir, güey. Yo tengo como que la letra como que no es tan... No es tan kids friendly, ¿no? Sí, exacto, pero... O sea, no es kids friendly, pero suena kids friendly, güey. Ajá, exacto. Entonces, sí, exacto. Entonces, pues bueno, ahí suena... Y cada vez que la pongo, pues sí, como que sí les gusta, pero ya no sé, en algún momento van a decir así de wow, creo que, o sea, no era para mí. No, como ¿quién cuando sabe? Veías Robocop a los 8 años, ¿no? Ya hemos hablado de eso varias veces. Es que fíjate que todo está en la mente, George. Todo, absolutamente todo, güey, está en la mente. Cuando lo que decíamos de Robocop, güey, a veces. Bueno, los Simpsons, yo nunca noté de niño frases o escenas de sexo pues no tan escondido, güey. Es como que si era, por ejemplo, cuando Homero se hace coronel, güey. No entendía bien el concepto de que estaba engañando a March y que esta claro, chica como que le decía, oye, ¿qué onda? Pues vente para acá conmigo. Y no entendía bien ese concepto de niño. Ahora de adulto, pues ya es como que la mente, güey, se va haciendo... maliciosa, güey, desafortunadamente. Lo de Margo es tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Borrego. El de Margo también es... No, es una cosa... o sea, hasta de adulto te pone incómodo, güey. O el de March cuando le regala la bola de villano de boliche. Ajá, también. Sí. Entonces sí, que está cantando y poniéndose esta, como que se afeitó y... O sea, también ahí, güey, o sea, no, yo no entendía por qué era tan feliz ese hombre de que March iba a visitarlo. Las famosísimas capas, ¿no? Que tanto se habla en las películas de Pixar, por ejemplo. Que, pues sí, como que de niño nada más te llega a un nivel y conforme vas creciendo se va pelando la cebolla. Entonces va llegando a niveles insospechados. Y al final dices, wow, no, esto sí creo que no lo debí de haber visto. Pero lo viste y tampoco tenía problema, güey, ¿no? Pues no sé, o sea, digo, a mí no, pero seguramente a otro niño más susceptible sí. O sea, por ejemplo, a mí me afectaron otras cosas, como ver, no sé. Me acuerdo muchísimo que vi El Nombre de la Rosa, que es una película, pues creo que es ochentera. Y me impresionaron muchas cosas de esa película que no eran específicamente sexuales o de... algún o violentas hasta cierto punto así muy explícito, pero eran muy adultas, o sea, los temas eran muy adultos, entonces, o sea, todavía me acuerdo, ¿no? Y te lo digo de primera mano, así es, eso es como algo que me acuerdo. Entonces, pues yo creo que depende de lo que vive cada niño. O sea, no puedes decir, ah, pues este no les va a afectar. Sí, también todos tenemos nuestra personalidad, ¿no? Yo de niño vi Pelotón, güey, igual la de Kubrick. Yo también. No, Cara de Guerra, güey. Pelotón también, güey, me encantaba. Sí, o sea, yo me acuerdo muchísimo que como a los 8 o 9 años le preguntaba a mis papás, ¿qué es el napalm? Sí. Así de, y no, o sea, sí, no, yo creo que no me querían decir, no, decían, ah, sí, son unas lucecitas. No me acuerdo qué me decían, pero no me explicaban bien como la connotación de esa mierda, ¿no? Que la verdad es que sí es una basura. O sea, ya después ya de grande dije, no mames, güey, o sea, que te caiga napalm era lo peor en la vida. Sí, pero no lo ves bien. No, de niño todo, de niño de hecho todo es un juego, güey. Igual a mí me gustaba tener los aviones de guerra y soldaditos y estas cosas, güey. Había visto las películas, entonces me gustaba, no tenía la comprensión del alcance, güey, de lo que es realmente un conflicto bélico. Afortunadamente, pues de adulto tampoco lo he vivido, güey, pero pues, supongo que está en la chingada, güey, ¿no? Pero, pues, correcto, sí, definitivamente. Entonces, como siempre, no me acuerdo por qué empezamos a hablar de esto, güey. Pues por la canción de Pitches de los Pitches, sí, tienes toda la razón. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a ir ahora, Borrego? Bueno, sería llamar ese programa Random, de en lugar de este. Bueno, Random. Ya se llama uno Random, ¿no? El de Luis. Ah, no, se llama Shuffle. Shuffle. Mañana se estrena. Mañana miércoles. Okay, mañana miércoles. Se estrena con Luis. Oye, va a estar chingón, güey, porque yo ya escuché pues, los primeros dos capítulos que entregó, güey. Ajá. Y pues sí, literalmente va conectando puntos, güey. De repente pone, no sé, güey, Madonna, güey, y por qué se conecta con la película de Perros de Reserva, y luego por qué pone la canción de Perros de Reserva, y luego cómo se conecta eso con, no sé, güey, ahorita no lo recuerdo, con Nancy Sinatra y así, güey. Está chingón el concepto, güey, de Luis. Entonces, mañana a las 7, antes de generación, pues no se pierdan. Random, güey. No, Shuffle. Programa nuevo en la Resistencia Radio, güey. Entonces, York, ¿con qué me vas a bombardear, güey? No, pues tú, ¿no? Suéltala, güey. Ok, la siguiente canción que vamos a escuchar, muchachos, se llama Gigantic de los Pixies. ¡Ay, güey! Espérate. Estoy con la... Claro que eso lo puedes editar, Borrego, y podemos poner... de los Pixies, güey. A ver, güey. Aquí está, güey. De los Pixies. Muy bien, 2-2, ¿eh? Te la estoy poniendo fácil. Sí, tampoco me estás poniendo algo que piensas que no tengo. Ajá, exacto. Entonces, más yo, presenta la rolita. Pues esto es Kim Deal cantando Gigantic de los Pixies. Seguimos el Mamut y ahora volvemos. Gigantic, gigantic, gigantic. ¡Volvemos! Eso fue Gigantic de los Pixies. Oye, Borrego, probablemente por ahí escuchen los anuncios de los otros programas de La Resistencia, ¿no? Así es, no sabemos. Porque este, es como, este programa es como un kinder sorpresa, güey. No sabemos qué nos va a tocar, güey. No, sí, por ahí están, güey, no, hay que ponerlos, güey, está, ahorita vamos a, seguro pusimos a Dorsal, güey. Oye, ah, justo, de Dorsal iba a hablar, yo religiosamente ponía dos a los viernes, pero me di cuenta que sistemáticamente me daban spoilers, entonces le tenía que bajar, güey, entonces iba yo, normalmente a esa hora estoy en el carro, entonces lo ponía. Y empezaba y decía, ay, mira, sí, voy a ver, no sé qué. Y de repente, ¡bang! El final. Y yo así, ¡bam! Entonces lo tenía que bajar. Entonces, sí, amigos de Dorsal, digo, si quieren, nada más el spoiler alert y ya yo le bajo tranquilamente, puedo seguir escuchando. Ya, es una sugerencia, ¿no? Una sugerencia. Porque entiendo que yo también me tardo mucho en ver las cosas. Por ejemplo, creo que hablaron de Somos el viernes, pero no lo he visto, ¿no? Creo que tanto ellos como Erika se la devoraron. Entonces, pues la voy a ver lentamente. Digo, tampoco es spoiler porque pues es una historia de la vida real. Pero de otra sí es así de... ¡Ay! Ya me contaron. Sí, no voy a decir nada de la de... El nombre de la rosa, porque yo no la he visto. ¿El nombre de la rosa? Es una película muy vieja. Sí, o la de Forrest Gump, porque esto... Ajá, no lo he visto. Sí. Pero ¿qué tal Jarhead? Ah, esa es muy buena, güey. Ya ni te acuerdas, no, de que se acaba, yo creo. Pues de hecho sí me acuerdo. Disparan, güey, al aire, güey. Así como que estuvieron ahí en Afganistán sin hacer nada, güey. Como que perdieron su vida estando ahí, güey. Dijo, nunca disparamos nada, güey. Empezó a disparar al aire. ¿Sabes que a un amigo mío le pasó eso, güey? O sea, estuvo en servicio en Afganistán y según lo que me contó, no estuvo, o sea, no salió a una misión, ¿no? Sino que estuvo como encuartelado todo el tiempo y aún así lo mega jodieron, güey. O sea, mal pedo. Le jodieron la espalda y no sé qué tanto. Y ya tenía una condición crónica en la espalda por ese viajecito que se aventó. Supongo que vivir cualquier conflicto bélico, sea como sea, güey, es la cosa más nefasta que puede ocurrir. Y no lo digo por que viva, sino ¿cómo es posible, güey, que la gente vaya a dar su vida, güey? Por un gobierno, sea el que sea, güey. Por un ideal, güey, que muy probablemente no sea lo que estás peleando, no estás peleando por dinero, güey, que alguien va a generar. No, pues no nos vayamos muy lejos, Borrego. Justamente aquí se está viendo una guerra. No se ve porque es un poco sucia. Es muy sucia. Pero pues en algunos estados del país está un conflicto bélico del mismo nivel que de los que se pueden hablar en Oriente, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que no hay como combates activos, ¿no? No sé. Como que de repente aparecen. Pues no son tan. O sea, es que es otro tipo de guerra. ¿No? No es una guerra mediática, no es buenos contra malos, sino son pues, el pueblo contra el pueblo y el gobierno haciéndose de la vista gorda, etcétera. Y de hecho, creo que de eso habla la de Somos, que ya voy a ver. Entonces, pues ya, nada más era ahí la nota al pie de lo que me pasa cuando escucho el Dorsal. Sí, güey, pues yo también la que dejé en pendiente, güey, ahí en Netflix está, ¿no? Sí. Y bueno, es que no sé si a todo mundo le llegó, todo mundo que tenga Telmex, güey, una invitación de HBO Max. Ah, sí, ¿y qué dice la invitación? Dice la invitación, dice así, güey. Si eres socio Telmex, o bueno, socio, si tienes Telmex, güey, en tu casa. Y socio. HBO Max, si eres accionista, ¿no? Pues todavía hay gente accionista de Telmex. Cierro paréntesis. Tienes derecho a HBO Max, güey, de aquí a diciembre gratis, wey. Ah, sí, no, pues oye, rólala, ¿no? Borra la contraseña, borrego. Seguro tus papás todavía tienen HBO, tienen Telmex. Ah, tienes toda la razón. Mis papás tienen Telmex. Oye, pero no es un. No habrá sido como un phishing o algo así, borrego. No, porque tienen a mi suegro no le llegó. Así, ingresa los últimos tres números de la parte de atrás de tu tarjeta y tendrás HBO gratis de por vida. Y ahí va el borrego. Sí, nombre ¿por qué? Completo. Borrego. Número de seguridad tipo, social. Tipo de sangre. Exacto. No, para nada, güey. Entonces, estoy viendo pues la temporada 4 de Rick and Morty. Pues ahí me estoy estacionado un poquito. Ah, porque justo la 5 está en HBO Max, ¿no? Exactamente. La 4 y la 5. La 3 está en Netflix. La 1, 2, 3. Pues ahí me quedé estacionado un poquito. Muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, pues vamos a poner rolita, ¿no, George? Sí, la siguiente canción que vamos a incorporar a esta subplaylist lleva por nombre Race for the Prize y es de los Flaming Lips. Ah, Flaming Lips, a ver, güey. Te podría sorprender, güey. Sí, ya sé, por eso. Porque tampoco es, o sea, como bien dices, no es algo, o sea, no te estoy pidiendo Lady Tron, ¿no? No sé, güey. A ver, güey, ¿cuál pediste de los Flaming Lips? Race for the Prize. Aquí está, güey. Ah, un aplauso, güey. 3 de 3, ¿eh? Está fácil, ya. La segunda parte va a venir más pesadita, borrego, más pesada. Oye, pero hay que decir lo que sí le está subiendo la apuesta. Sí. O sea, empecé muy fácil, ¿no? Así que te dije, pero, a ver, hay vetos, porque no te voy a pedir Pearl Jam. Ni Mudhoney. Ni La Barranca. Ok, perfecto. Entonces vamos con Race for the Prize, ¿eh? Dos, Flaming Lips tiene resistencia radio. Esto es Bam. We'll contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Race for the Prize de los Flaming Lips en este Mamut Random. Muy bien, Borrego, 3 de 3, perfecto. Les recordamos la dinámica. Lo que sucede es que yo les voy, estoy dando sugerencias al buen Borrego y Borrego tiene que decirnos si cuenta o no en su biblioteca de audio con esta canción. Y no está usando plataformas, ¿estás de acuerdo? Nada, nada, todo lo tengo. Todo lo tiene en vinilo. Sí, y es cassette. La primera edición, en vinilo, primera edición. Te chinga, estoy poniendo disco. No, es que sabes que a mí sí me gusta poseer la música, güey. Aunque sean beats, lo que quieras, pero me gusta poseerla, güey. Eso del Spotify, no. O sea, sí está chido. A mí me sucede con el Spotify que es adictivo, güey. O sea, estuve el fin de semana puliendo la playlist de julio. Digo, ya estamos casi a mediados de julio y ya no he mandado las propuestas. Pero ya, o sea, sí está bastante cuidada, pues, ¿no? Entonces, escucho y digo, esta también. Entonces ya se vuelve, o sea, de verdad se vuelve un poco, pues sí, adictivo tener acceso a tantas cosas. Sí, cosa que no sucedía antes, ¿no? No, es que sí, se vuelve justo adictivo, güey. Y me pasaste un disco, güey. Lo escuché el día de hoy. Fue el de... Se llama... Ay, ahorita te digo. Bueno, el disco se llamaba como Boomers. Pero no, ese no era el nombre de la banda, güey. El caso es que me pasaste... No, el disco se llama Boomer y ellos se llaman... Te voy a decir Good Charlotte y no son ellos. Se llama... Ay, ¿dónde está? Cleopatrick. Bueno, me pasaste ese... Cleopatrick, Borrego, dilo, repásate. Cleopatrick. Y resulta que después de la canción 4 decía, puta, a ver cómo se va a acabar el disco. Ya no escuchamos el disco completo, güey. O sea, ya es difícil escucharlo. Porque ya hay mucho, güey. Es un poco cansador, ¿no? Pues no debería ser, güey. Se toma mucho tiempo crear el disco, crear el concepto. Pero para que uno escuche una o dos rolas y diga, ah, sí está chido, no está chido. Antes los discos sí ya suenan como chavo ruco, güey. Como, soy un chavo ruco, ¿por qué no, güey? Pues escuchabas todo el disco, güey, lo ponías, descubrías el sencillo y luego escuchabas otra canción que no era el sencillo, que también estaba bien, güey. Así me pasó con muchos discos. Pero pues ahora ya no, güey, es inmediato, güey. Por ejemplo, te voy a contar el tren del mame de Cleopatrick. Bueno, no es tren del mame más. O sea, a mí me apareció como sugerencia en Instagram. Y normalmente es algo que debería mejorar en Instagram. O sea, porque me aparecen muchas bandas. Obviamente, pues el algoritmo empieza a ver que yo estoy buscando música y me empieza, en lugar de poner morras de TikTok, pues me pone bandas, ¿no? En mis sugerencias de Reels y de todo eso. Entonces, justo salió Cleopatrick. Entonces aparece Cleopatrick, escucha, pero no está el nombre de la canción. Entonces, de pronto tienes que escuchar todo el disco para saber cuál era la canción que te gustó que escuchaste en otra plataforma. Entonces eso sucedió un poquito. Entonces lo que pasó es que pues de Instagram me fui a Spotify porque ya todo está ligado y me puse a escuchar el disco y dije, a ver, voy a hacerlo con conciencia y de todo el disco voy a sacar la canción que realmente me gusta. O sea, haciéndola yo de ejecutivo de disquera, es decir, ese va a ser el sencillo, mano. Esta es la que pega. Esta es la que va a pegar, ¿no? Ah, justo. Entonces, pues sí, salieron dos y todo lo demás del disco está bueno, pero como que se pierde, güey, como que no conserva el mismo punch que esas dos canciones que escogí, ¿no? Porque son dos las que al final tomé pero como que las pues, lo que sucede mucho en muchos discos, ¿no? Que no son consistentes, porque está cabrón hacer 10 canciones que todas estén mega manchadas o que todas estén buenísimas, ¿no? De pronto pues bueno, sí, va a haber unas que no lo estén dando. Yo lo que creo es que le hace falta a no, ese disco un poquito de que tienen mucho todos los discos conceptuales, les falta concepto, le falta como contar esa historia, ¿no? Como que nada, son las rolas y ya están chidas y ya las metió, güey. O sea, ¿tú quieres que todos sean American Idiot? No, güey, no, todo American Idiot. Pero, pues al final un disco cuenta una historia, ¿no? Sea todo punk o sea Pink Floyd o lo que sea, está contando una historia. Y hace falta como esos pues vaivenes, güey, en el disco, canciones pesadas que se peguen con otra y que tenga como cierto concepto. Pero bueno, lo platicamos muy fácil, claro que como artista es muy complicado lograr eso. Sí, porque yo tampoco estoy tan de acuerdo que todos los discos deben de tener un concepto. O sea, sí entiendo eso, pero también entiendo los discos que son más de emociones. O sea, puede venir un vaivén de emociones, pero no necesariamente están contando una historia en total. No una sola, pero sí, como mencionas, pueden ser las emociones, güey. Y cuando todo el tiempo, como este disco, ni siquiera lo estamos poniendo, güey, que tanto estamos hablando de él, güey, nadie va a saber qué pedo. Bueno, esa sí la podremos buscar, ¿no, Rodolfo? Digo, para hacer un paréntesis. Va, güey, vamos a hacer un paréntesis y vamos a poner esa rola, güey. ¿Te parece? Sí, te voy a decir que la rola que vamos a poner... Borrego y George del futuro se llama... Ay, maldita sea, Borrego, ¿por qué eres así? Es que, o sea, no quiero decirlo mal. Ya, aquí está. Esto se llama Good Grief de Cleopatric. Entonces, a ver si les gusta. Es propuesta Resistencia Radio, o como hable Chaco. Ay, dos libres. Oídos libres. Cleopatrick con la canción Good Grief, una de las nuevas propuestas de aquí de Resistencia Radio. Espero les haya gustado. A mí me gustó el disco. O sea, sí, sí me gustó, pero ay, le hizo falta algo, güey. Pero pues, sí, güey. ¿Sabes qué? Que faltan dos escuchas más. Lo he escuchado una sola vez. Lo que sí te puedo decir es que ya escuché los sencillos. Bueno, ni siquiera sé si son los sencillos, son los que me gustaron. Ya los escuché varias veces y cada vez me gustan más, ¿eh? Sí, mira, según Aaron Copland en su libro ¿Cómo escuchar la música, güey? Ay, es un pinche mamón. Son tres escuchas, güey. Una activa, que es cuando pones atención, y una de fondo y otra para reafirmar. Ah, creo que ya hemos hablado de eso. Ya no lo habías comentado sin la bibliografía. pero está bien, está perfecto. Porque de verdad creo que de pronto sí necesitamos leer más de música. Estaba pensando hace rato, o bien te conté, Borrego, déjame tomar un trago de agua antes de que Phil Barrera haga de las suyas. Un momento. Como te decía, Borrego, hoy tuve que ir a la capital y me fue muy mal de regreso, Borrego. Muy mal, porque no ha parado de llover. Entonces había muchísimo tráfico y hice 1000 horas. Pero en ese trayecto tuve una revelación, o varias, porque fue muy largo. Entonces una de ellas era que, pues bien sabes que cuando creamos este programa no teníamos un tópico en general, ¿no? O sea, no sabíamos de qué iba a ser específicamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, ha sucedido eso toda la vida. Exactamente. Entonces creo que, digo, a reserva de que tú me digas lo contrario, este programa es de música, bro. Ajá. O sea, suena muy banal y suena muy obvio, pero no lo es, bro, porque realmente de lo que más hablamos es de música, ¿no? Y no es que sepamos mucho, pero sí nos gusta mucho. Entonces, en los promos, porque el buen Borrego se aventó un promo bastante cagado de Mamut, que si no lo han escuchado, pues lo van a hacer, seguramente lo van a escuchar en la Resistencia Radio. Creo que deberíamos hacer énfasis a ese punto, Borrego. Sí, cuenta, yo. Güey, bueno, perdón, güey, tú sigue diciendo, ahorita te cuento qué está pasando. Creo que Borrego está, por no sé qué está haciendo. Pero bueno, a eso iba. Este programa, muchachos, se fundamenta en nuestro amor a la música. Borrego es un músico letrado, como ya lo pudieron escuchar. Yo no lo soy, a mí solo me gusta mucho la música y la disfruto mucho. O sea, cada vez que, de verdad, no puede pasar un momento en que no esté escuchando música. Si estoy lavando los trastes, escucho música. Si estoy manejando, escucho música. Entonces, se me hace muy llevadera la vida gracias a la música. Yo te estaba viendo, ¿qué fue lo que vi? Era una serie. Ah, una serie justo en HBO, Borrego, que se llama Mare of Easttown. No sé si ya la vieron, es una miniserie, creo que son 7 capítulos, sale Kate Winslet. Y justo hay una parte muy, muy importante de la trama. No es cierto, no fue en esa, perdón, es que hay 2 series en HBO que son muy parecidas. Está esta de Mare of Easttown, que está muy buena. Y está otra que se llama Sharp Objects. Donde sale Amy Adams, Borrego. La veré. Amy Adams. Está muy buena, no la he terminado de ver. Pero justo fue en Sharp Objects. Hay un momento en el que está con una chica. Y o sea, Amy Adams está recluida en un, no sé, en una institución mental. Y su roomie, su única manera de escapar de todo lo que le está pasando, pues es la música, ¿no? Entonces, creo que es como una forma de representar lo que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, no es que todo el tiempo estemos así súper cargados de la vida y que no podamos con ella. Sí ha pasado y sí pasa, pero la música aliviana bastante. Sí, pues la otra vez me pasó, estaba, como bien dices, la música liviana bastante. Mi trabajo. ¿Música, música ligera? La tengo. ¿Podrías decirlo así? ¿Podrías decirlo? La música aligera. Sí. Tenía como, estaba como muy apático, güey, para hacer unas cosas ahí en la compu, así como, ay, qué hueva. Y puse algo de música, güey, así nada más aleatorio, puse mis audífonos y automáticamente la pila me regresó, güey, pues como, chingón, güey, ya me pude concentrar y ya pude hacer más cosas. Que también te entonces, puede sí, llevar a otro lado, ¿no? Ah, bueno, del otro lado, nada más si tú lo dejas, ¿no? Yo creo que cada quien sabe qué, de qué pico cojea, qué música le puede traer, qué sentimientos. Sí, sí, escuchar como que música depresiva, pues, también como que a veces alegra, güey, no sé. Sí, es que de hecho, la siguiente que te voy a poner tiene que ver con esa, y seguro no la vas a tener. A ver, güey, échala. Porque habla específicamente de eso en una frase y creo que viene muy ad hoc. Esto se llama Adiós de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Adiós, güey. Híjole. Ahorita te la conseguimos, Borrego, pero de todos modos tiene que estromar. Porque pones canciones tristes para sentirte mejor. Pues sí, güey, ya. Sí, güey, ya, me agarraste, güey. No la tengo, pero la vamos a conseguir, entonces. Ya, aquí la tengo, Borrego, entonces. Ahora regresamos. Esto es Adiós de Gustavo Cerati. Parte de una lluvia lejos. simulación de la Matrix a través de Beat by the Queen. Sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. Eso fue Adiós de Gustavo Cerati. De el álbum Ahí Vamos. Es muy bueno, bueno, todos los discos de Cerati son muy buenos. Yo descubrí tarde uno que se llama Amor Amarillo, que lo sacó antes de desintegrarse Soda Stereo. Es un álbum, o sea, es un álbum muy bonito, bro. De hecho, en este documental de Rompan Todo, habla algo de Gustavo Cerati, bueno, los de Soda dicen, güey, nos tuvimos que separar porque nada más Soda ya no daba para más, güey, para más de lo que quería Gustavo Cerati. O sea, que si no hubiera valido madre Soda, Gustavo Cerati no hubiera podido florecer como el gran artista que fue, güey. Pues es que pasa seguido, ¿no? Pienso en Damon Albarn. O sea, francamente, cuando se junta con Blur, ya no suena al todo el potencial que tiene Damon Albarn, tanto solista como con Gorillaz. O todas sus miles de colaboraciones. O sea, sí estaba como amarrado. Sí, como puede ser un cierto estilo musical, güey, ¿no? O que los demás no quieren explorar, güey. No, esto está chido, güey, si nos quedamos con él. Exacto, güey. Está bien, güey. Bueno, hasta ahorita, ¿cuántos llevamos? Cuatro, cinco, y he fallado una, güey. Cinco. ¿Sí llevamos cinco? Bueno, no importa, no, no, no importa. Sí, llevamos cinco rolas. Y solo has fallado, ¿tú qué? Muy bien. Así fallé yo, güey. Sí le ganó Inglaterra a Alemania, wey. O sea, sí sabíamos que iba a pasar eso, güey. Pero fallé en el marcador, güey. Tú dijiste 3-2, dijiste 3-2, ¿no? Sí, güey. Yo dije 1-0. Y por mucho tiempo estuvo bien. Pero de pronto, pues ya no. Y hasta se jugaron los cuartos de final, Borrego. O sea, ya vamos a las semifinales. Sigue Inglaterra contra República Checa, que es el caballo negro, como le dicen los güeyes que les gusta el fucho en la tele. Y del otro lado, partidazo Italia-España, güey. Sí, güey, esa es una final adelantada, güey. Oye, ahora no tanto, sí. España sí es un poco, sorpresa, ¿eh? Porque, o sea, sí se esperaba bien. Esperaba más de Francia y de Bélgica, por ejemplo. Bueno, Bélgica también fue medio sorpresa, ¿no? Y Francia, no, pues la campeona, pues, del mundo, güey. Bélgica es el número uno del ranking, que digo, vale madres ese ranking, ¿no? Pero o sea, era muy consistente y pues ya, se lo chingaron. O sea, sí, ¿pero qué ibas a decir? Efectivamente, ese ranking vale madres. Luego México está como en el número 2 o en el número 5, güey. Así de... No, está como en el 12, pero ha llegado a estar en el 4. Imagínate, güey. Con arriba, arriba de Argentina, de Brasil, no sé qué. Oye, a ver, explícame una cosa. Tú eres más pambolero que yo, güey. Sí, Borrego, dime. Sí lo soy. Aquí en México, ok, güey, están queriendo multar a México por el grito de puto. Ajá, sí. Ok, que a mi gusto ya lo llevaron demasiado lejos. Los hubieran dejado y ya se los hubiera olvidado, pero bueno, es otra cosa. Continúa, Borrego. Ahora vuelvo a tu comentario. Bueno, llega la FIFA y dice, no pueden gritar esto porque es homofóbico y está mal. Estoy de acuerdo. Correcto, correcto. Pero no dejan poner que el estadio de Berlín sea de colores con la bandera LGTB, y tampoco dejan que haya banderas en los estadios LGTB. Como que siento que hay un doble discurso ahí, güey. Bueno, Borrego, dijiste que me ibas a preguntar de fútbol y eso no es fútbol. Ah, bueno, pues está hablando de fútbol. No, lamento. Tenemos un... Bueno, tengo ahí una discusión abierta con el buen Gandolfini y Samet Vela, con Arturo, Palomitas de Papel. Al respecto de eso, porque creo que el mayor problema ahorita es que esa corporación llamada FIFA pues no tiene contrapeso. Todo lo que diga se tiene que hacer, y si alguien le dice otra cosa, pues se lo chinga, ¿no? Básicamente. Entonces no hay un diálogo, simplemente es una imposición para un lado y para el otro. Creo yo, es mi opinión personal, que no tenía nada de malo que pusieran en el Alliance Arena la bandera, y que más allá de ser neutrales, porque Hungría, o sea, todo pasó porque Hungría aprobó una ley donde era delito enseñarle a los niños en las escuelas que hay una diversidad, existe, que está, que no la pueden evitar, y lo iban a penar, ¿no? Entonces, de ahí venía, bueno, que también se juntó con el que era el día y el mes del orgullo gay. Entonces, pues creo que era un poco, si no obvio, pues no tenía mayor problema que lo hicieran, estaban en su estadio, etcétera, pero la FIFA, más allá de ser neutral, pues se puso del lado de los húngaros, ¿no? Creo yo, así se vio. Y lo del grito, ay, Borrego, pues es que somos bien pinches necios aquí en México, güey. Por eso digo que si lo hubieran dejado, güey, ya se hubiera olvidado el grito, güey. Yo hubieran gritado otra cosa, güey. Pues pero como empezaron a decir que no, pues como somos bien pinches necios, así como, ah, no, ajá, pues ahora lo gritamos, güey. Sí, pero viene de un lugar de necedad, pero también de machismo, tal cual, ¿no? Porque es perpetuar algo que te están diciendo, que claro, o sea, es negar que está mal, ¿no? Que le puedes dar mil connotaciones y que pues yo también de repente lo digo y no lo digo para ofender a una persona gay, para ofender a una persona que está siendo cobarde o con otro tipo de connotación, pero si alguien, o sea, si ya te dijeron, oye, güey, pues esto se puede malinterpretar, pues ya lo dejas de hacer, ¿no? Pero lamentablemente, pues sí, aquí son necios. El último partido ya no lo dijeron. Entonces, puede que haya un camino de salvación, porque la FIFA también les dijo que prácticamente les va a quitar el mundial y los va a expulsar del planeta, güey. Entonces, los dos partidos que va a tener México en el mundial, güey, se los van a quitar, ¿no? Correcto. ¿Y sabes qué es lo peor? Y es algo que discutimos entre Samed y otros tantos, porque hay mucha gente en ese chat. Sé a dónde es vas, pero vas. Que querían multar, o sea, que los partidos de suspensión se le pasaran al equipo femenil, güey. Sí, güey, no, o sea, eso es una mentada de madre, güey. O sea, eso sí es digno de que vayan y le prendan fuego a la Pemex Food, güey, así de chinguen a su pinche madre, ¿no? Sí, güey, la neta sí se estaban pasando de lanza, güey. Sí, al o sea, querer pinche, hacer eso. Pinche cinismo, güey, machismo. No sé, ya no hay adjetivos calificativos. Ojalá más allá del sexo, sí, obviamente sí es algo misógino, pero yo creo que obedece más a cuestiones monetarias, güey, con todo este mundo, porque desafortunadamente no vamos a ver muchos partidos de femenil, pero el partido varonil, güey, pues así se atascan, ¿no? Entonces, pues, si me quitas el varonil, pues me vas a quitar el bar, o mejor quítame poquito, porque ellas nadie las va a ver. Lamentable, muy lamentable. Pero creo que obedece más algo económico. Sí, terrible, güey. Pero sí se me hace una doble cara, güey, de la FIFA, que por un lado te esté multando por... Al final, lo económico... O sea, lo económico no puede estar sobre lo demás. Sé que lo está siempre, pero... Sí, exacto. O sea, no, hay cosas que no pueden ser, güey. O sea, hay cosas que no se pueden permitir, ¿no? Y que ya permitimos muchas cosas y... O sea, es un acto de cinismo y de completamente, o sea, de acuerdo. Completamente de acuerdo. No sé, güey, ya me quedo sin palabras. A mí lo que me quedó sin palabras, aparte de esa parte, pues hay que poner... La FIFA siendo doble cara, güey, por un lado así, güey. Tú no puedes... Imagínate, ves como si dos hermanos, güey, vivieran en la misma casa, uno fuera homosexual y otro fuera heterosexual, y llegaran con el papá, es que él me está gritando así, ok, está mal, no le grites, respeta a tu hermano, comparten el cuarto, respeta a tu hermano. Y cuando llega tu hermano y pone su bandera del orgullo gay, no, bájala, porque pues no quiero que los demás vean. Entonces, hipocresía total, güey. Pero... Pues bueno. Oye, pero lo que acabas de decir es algo que pasa todos los días, güey. O sea, es una muestra de cómo está el mundo. Porque así es, ¿eh? O sea, puede ser que alguien acepte ciertas cosas, pero, o sea, por ejemplo, los que dicen, no, pues sí, pues que hagan lo que quieran en su casa, ¿no? Pero aquí afuera, pues que no se besen. Cosas así, güey. Es lo que acabas de decir, tal cual. Entonces, o sea, lo que hace la FIFA es un reflejo de lo que está pasando. Pero bueno, ya vamos con está canciones. Está profundamente mal. Sí, Borrego, vamos a poner... A ver, este va a ser tu segundo tache. ¿Cómo sabes? Ah, pues, ya sabes. Esta canción se llama Fast As You Can de Fiona Apple. Fiona Apple. Pues mira. Trrr. Dime de qué disco era. Ay, algo de Will, no me acuerdo. No, de hecho creo que se llama. Ah, no. The Pound. The Idol of Will is. Okay, es larguísimo. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, güey. Ah, excelente. Muy bien, Borrego. Y es del. Y tú decís, es del disco When the Pound. What the Pound. Sí, sí, sí. Es que los nombres de los discos de Fiona Apple son muy largos. Pero bueno, adelante, Borro. Aquí, pues esto es Fiona Apple. Fast As You Can, del disco When the Pound. Así que siguen en Resistencia Radio, esto es Mamut. Y pues no le cambien. Too soon, I don't know how to live without my hand on his throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet you think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run free yourself up as fast as you can. But if Estás escuchando Resistencia Radio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Hasta You Can de Fiona Apple. Ojalá la vida me dé tiempo de ver a Fiona Apple en vivo. Es una de las cosas que más deseo. Sí, güey, fíjate que sí. Y si no hubiera sido porque se enfermó su gato, su perro, esto hubiera sucedido. Se murió su perro, borrego, se murió. ¿Murió? ¿Se murió? Sí, se murió. Plano. Sí, murió. Los perros se mueren, güey, hay que aceptarlo. Sí, yo lo sé. Sí, pues sí, debes de saberlo. Gracias al Señor, lo sabes, güey, porque si no me serías muy preocupado, güey. Oye, me siento como ese capítulo de Los Simpson, güey, donde llega Krusty, güey, y así a enseñarle a Bart cómo grabar, güey, para. Ah, no, a Lisa, güey. Ya llegó el Patiño, jajaja, ja, ja, llegó el Patiño. Y tira todo. Esto es ser un profesional, niña, y se va. Pues sí, así estamos, de hecho. Pero va bien, ¿no? Va bien. Digo, después ya vi, es el programa número 56, que estamos escuchando. Bueno, que están escuchando, muchachos. Después de 56 ediciones seguimos experimentando, lo cual está bien, ¿no? Creo que estaría mal que ya nos hubiéramos quedado con lo de siempre y ya. De pronto les ponemos cosas nuevas, cosas viejas, normalmente cosas viejas, y trilladas, pero pues es algo de lo que nos gusta. ¿Qué les digo? Hay otras propuestas, por ejemplo, Oscilaciones, creo que se está poniendo bueno, ¿no? Creo que el otro día puso top. Sí, güey, ponen cosas bien. Cuando hablábamos con ellos que querían hacer su programa como en la noche, porque es cuando la gente más clavada escucha, pues sí tienen razón, güey. Sí, es como para ponerte tus audífonos, güey, que nadie te moleste y escuchar muy buenas propuestas, güey, en Oscilaciones, güey. Sí, también son músicos letrados, güey. Entonces se nota, güey, que les gusta y que son así melanómanos. O sea, mamá no poder. Melanómanos, no, sí. ¿Cómo? ¿Melanómanos? No, güey. No mames. Espero melómanos, que no sean melanómanos. Ni megalomaníacos. Oye, a ver, corre. Güey, melómano, güey. Me traicionó el pinche subconsciente. Oye, corrígeme, pero ya no es la alineación original de Oscilaciones, ¿sí? Se añadió Ari, güey, que fue su cumpleaños. El viernes, entonces, estuvieron pero fiesta. Entonces son los tres. Ajá, güey. Ah, ok, ya. Yeah. Fue su cumpleaños, fue su fiesta virtual, güey. Una virtual. No, nah, pues es que se nos va la vida, borre. Pues eso, o ver Luca con mis gemelos en Disney Plus. O ya poco ya sabes, reventándome, güey. Revelando que tenemos todas las plataformas sabidas por haber, güey. Sí, justo la gestión ya de contenidos, tal cual. Se va a volver carrera universitaria en poco tiempo. Y lo que te van a enseñar es administrar tu dinero en relación a lo que quieres ver en la tele. Ah, ok, güey. Sí, que eso sería una buena idea, güey. Sí, no, administrar el varo, güey, a la gente. Así, sí, y que te hagan ahí como, pues sí, un ejercicio de introspección. Y te digas, ¿realmente necesitas otra plataforma? ¿Ya acabaste de ver todo lo que estaba en tu lista de Netflix? No, hay algo sumamente importante que quieres ver en HBO. Paramount Plus. O en Blim. ¿Te acuerdas de Blim, güey? No mames, qué basura, güey. Todavía existe, güey. Hijos de la chinga. Puedes ver La Rosa de Guadalupe, ¿no? Literal, sí la puedes ver ahí. Pues mira, sí tiene mercado, güey. Mercado para todos, güey. Hay quien todavía le gusta ver novelas, güey. A Fernando Colunga todavía le gusta. O sea, Fernando Colunga. O sea, Fernando Colunga hace telenovelas y las ve. Pues yo supongo que sí, güey, ¿no? No sé, güey. Si yo fuera Fernando Colunga, no vería telenovelas. ¿Qué harías? Porque, a ver, si fueras Fernando Colunga, ¿qué harías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estaría haciendo? Seguramente estaría como en Acapulco, en una casa con una pared de piedra, tomándome una mimosa o alguna madre así, güey. Tomarte una mimosa, güey. Sí, güey, una cosa muy extraña, güey. Y con muebles como muy retro, ¿no? Así como... Sí, con música de Esquivel 70, de fondo. Che. Sí, güey. Sí, sí, con una cascada, sí, ¿sabes? O sea, pared de piedra, cascadita. Sí, música me lo imagino. Música de Los Increíbles. Sí, me imagino. Sí, güey. Claro, güey, poniendo columnas. Sí. Y seguro tiene como una, como un busto, o sea, una estatua ahí. Que si le levanta la cabeza y le aprieta un botón, güey, cambia la disposición de su casa. No, y aparte con sus... ¿Cuál es el premio que se da aquí en México? ¿El Ariel, güey? ¿O sus telenovelas? TV... No sé, TV Notas o TV Novelas Award, güey. TV y Novelas, ¿no? El premio era del TV y Novelas. Ahí, es una vitrina, güey. Junto con... sus fotos con... ¿Con quién, güey? Con Thalía, güey. Sí, güey. Con Thalía, con Mauricio Garcés, Lucerito, con la mamá de Luis Miguel. Claro, güey, sí lo visualizo. Pues así, güey, así sería yo si fuera Fernando Colunga. Si Fernando Colunga no está haciendo eso, es un perdedor, güey. Qué bueno que no es Fernando Colunga. Borrego, acabo de girar la ruleta. Ajá. Y salió... Comodín a Borrego. ¿Qué significa Comodín a Borrego? Como ya saben, de miles de otras ediciones de este mamut random, cuando sale el Comodín Borrego, es que Borrego puede elegir una canción de su biblioteca. Ok, güey. Mira, güey. Me va a sorprender, güey, lo que voy a poner. Creo. Wey. Siempre lo hace, Borrego. A ver, güey. Es que yo tengo también una pequeña lista, güey, de canciones, güey, que... Digo, órale, eso está chingón, hay que ponerlo en el mamut, güey. Park Life de Blur, güey. ¿Te late? Me encanta. Dije que te iba a sorprender, güey. Nunca te esperabas que iba a poner Blur. No, jamás en mi vida. ¿Ves? Blur. Entonces, en Blur. Esto es justo ahorita que dijiste Damon Albarn, me acordé, güey, de esta rola, güey. Vamos a escuchar a Blur, güey, con la canción Park Life. Y siguen aquí en Mamut, y es tu Resistencia Radio. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. underneath, you know. And it's not about you joggers who go round. Park Life de Blur. Qué buena rola, güey. El otro día vi un, una pregunta al aire en Facebook. Creo que sí fue Facebook, ya no sé. ¿Qué concierto consideras que estuviste ahí y que... más bien que fuiste afortunado de estar ahí, ¿no? O sea, que es imprescindible en tu vida. Y que sabes que poca gente pudo haber estado ahí. No sé, no me acuerdo bien cómo estaba bien formulada la pregunta, pero el chiste es que, o sea, ¿cuál era como tu top de conciertos? Y definitivamente Blur en el Plaza es uno de ellos para mí. Estuvo bien chingón, güey. Yo no fui, güey. Estuvo poca madre, güey. Pues es que, imagínate esa banda que llenaba Ivory. O sea, no es Highbury, Highbury es el Highbury es el estadio del Arsenal. Hyde Park. En ¿se llama Hyde Park? Ay, ya no sé cómo se llama. Sí, hay un, sí está, güey. O sea, hay conciertos en de Hyde Park. Los Foo Fighters, güey, estuvieron ahí. Sí, pero ¿cómo se llama ese lugar? Pero bueno, es un campo muy grande y lo llenaban. Y luego lo metes en un lugar donde... pues, ¿cuánto le cabían al Plaza? No me acuerdo. Digo, le cabían porque creo que ya cerró, ¿no? Sí, yo creo que ya valió. Tú nos contaste hace no mucho. Sí. Pues con esto del temblor y luego lo de los semáforos, pues creo que fueron la estocada final. No sé, la verdad, ya no he visto noticias en cuanto a eventos, que ya se programaron algunos para ver los Foo Fighters, por ejemplo. Pero definitivamente de Plaza Condesa. Septiembre, ¿no? Una cosa así. Sí, Tuzún, ¿no? ¿O qué? Pues van a ir a Monterrey, güey, a tocar. Noviembre 10. Noviembre 10 va a estar Fighters en el Foro Sol. Van a estar ya en el Fosfo Fest. En el Fosfo Fest. Sí, pero aquí también van a estar. Digo, lo que pasa en Monterrey ya sabemos que es es otra realidad, güey. Es un mundo alternativo. Pero aquí en México, en noviembre, los Foo Fighters llenando el Foro Sol. O sea, ¿qué opinión tienes de eso, güey? Ah, bueno, que les vaya bien, güey. Vamos a ver cómo está en ese momento la vacunación, güey, cómo está la gente. Y pero pues no, dudo que... ganas de ir, pues sí, güey. Pero como que siento que no. Yo todavía no, güey. Sí, yo también pienso lo mismo. Vamos a ver si después de eso la gente regresa bien o mal, güey, ya. Ya veremos. Como experimento, güey. Sí, a ver qué pasa, güey, porque sí, o sea, pues bien padre, ¿no? Que esté el concierto y que llene y que se reactive y que la venta de chelas, pero, o sea, tú te acuerdas cómo son los conciertos, borrego, no tengo que recordar, ¿no? O sea, es cachete con cachete ahí. Si tan solo ahorita hablando un poco de lo del Auro, se vio que en Escocia todo el mundo que fue a un partido, güey, casi la gran mayoría se contagió, güey. Sí, por ejemplo. Se supone que ya lo abrieron por algo, ¿no? Que ya todo el mundo estaba, pues si no vacunado, por lo menos, pues no sé, o sea, ya había ciertas normas de seguridad, la realidad es que no. Entonces, yo en noviembre lo veo muy, muy cercano como para decir, sí, ya vayan, vienen el Foro Sol. Pero bueno. Sí, y eso en países que en teoría son más organizados que aquí, güey. Exacto. Oye, Borrego, ya leí, se llama Hyde Park, perdón, que no me acordaba, como nunca he ido a Inglaterra, que tengo que ir un día de estos, pues no he ido a Hyde Park, ¿no? Pero Hyde Park es, de hecho, pues es un foro de conciertos muy importante en el Reino Unido. Entonces ahí fue donde regresaron después de su separación. Hicieron un concierto en Hyde Park en 2012 donde se abarrotaron, ya sabes, ¿no? Y después de eso, que vinieron aquí, curiosamente, al Condesa. O sea, dieron un super conciertazo, güey, en Londres y luego vinieron aquí uno más chiquito. Exactamente. Ah, chingón. Uh-huh. Y luego hicieron el Vive Latino. O sea, se cuenta que lo del Plaza fue el viernes y el sábado estuvo en el Vive Latino. Un poquito lo que hizo Nine Inch Nails también. Pues muchos hicieron eso, ¿no? Es que aquí en los festivales... Ay, o sea, sí está chingón, güey, pero... Luego son siempre unos sets más cortitos y... Para los fans así de Hueso Colorado, lo tocan solo los... Lo más comercial, ¿no? Como que es para toda la banda. Y ya cuando hacen su concierto aparte, pues ya se desviven un poco más, güey. Tocan cosas más raras, güey. Es lo que yo he visto en algunos conciertos. Bueno, uno set listo. Exacto. Oye, ¿quieres ir a la ruleta? Sí, güey. Venga, la ruleta. Ya te va, ¿eh? Esta está fácil, güey. Seguro sí la vas a tener, pero la quiero escuchar, güey. Es muy mi pedo, ¿no? Esto se llama... Are You Mine, de los Arctic Monkeys, por favor. Ah, sí, güey. Esa no hay bronca. Esa fue también comodín. No lo tengo. Ah, no sé, quizá. Are You Mine, de los Arctic Monkeys. ¿De qué disco es, George? Perdóname, güey. Sí, por favor. Del AM. AM. Ajá, se escribe R-U, Mine. Sí, bueno, de aquí la tengo. Entonces, perfecto. Vamos con los Arctic y regresamos para despedirnos. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind. Are you She's a silver lining, lone ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, is are you mine? Well, are you mine? Are You Mine, de los Arctic Monkeys, del disco AM. En este mamut de ruleta rusa. Random, sí, random. George, pues te fallé solo con una. Pido una disculpa, una humilde disculpa. No, pues está bien, borrego. O sea, yo tampoco voy a tener música que no me guste. ¿Por qué lo haría, no? Está bien. Los Cerati sí me gusta, ¿verdad? No soy tan fan como para tener todo, güey. Entre más escucho, más me gusta, güey. Es que tus oídos están madurando, borrego. Puede ser. Oye, pues, más allá de un experimento, creo que estuvo buena la dinámica, porque raro en nosotros, tuvimos fallas técnicas, borrego. Es poco común que suceda. Común, ya saben que somos un sinónimo de precisión y profesionalismo, como todos nuestros compañeros de la resistencia. Que me sigue sorprendiendo Erika con todo lo que produce en una semana. Yo digo, ¿de dónde saca tantas cosas tan chingonas? Entre otros, ¿no? Hay algunos que ya por la vida atropellada que tenemos todos, pues ya pasaron su formato a cada 15 días, pero de todos modos están entregando. Sí, ya imposible mencionarlos a todos, pero ya saben que pueden visitar las redes sociales en Facebook, resistencia-radio.com, en Twitter, resistemx, y no, es cierto, es Twitter, resistemx, y Instagram, ¿cómo estamos con Instagram, Jort? Recuérdame. Resiste-mx. Ok. Así estamos en Instagram y pues a Jordán lo pueden encontrar como Sinales de Humo y a mí como Regobo en cualquiera de su plataforma social favorita, menos en TikTok. Correcto. Entonces, pues muchas gracias por haber escuchado. ¿Quieres despedirte con alguna rola, George? Si es que nos da tiempo. No, Borrego. No. Hay que despedirnos y si nos da tiempo, pues ya metemos una canción. ¿Qué te parece? Ok, me parece muy bien. Entonces, pues muchas gracias por haber escuchado. Esto fue Mamut. Mañana está la repetición a las 11 de la mañana después de los TIL. Y pues esperemos que les haya gustado la selección que les hizo Jordán en este momento. Chaco, las propuestas del mes ya están en tu correo. Esto es el futuro. Perfecto. Muchas gracias por escuchar. Gracias, adiós. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Vamos, vamos, vamos. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas.